si el poeta eres tú. Como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú. Que tengo yo que hablarte, comandante. Si el que asomó al futuro su perfil y lo estrenó con voces de fusil fuiste tú, guerrero para siempre, tiempo eterno. ¿Qué puedo yo cantarte, comandante? Bueno, y estamos con esta canción dedicando este espacio a la convocatoria del acto que hay hoy para recordar al Che, para recordarlo en forma muy comprometida, no así añorando épocas pasadas, sino para adelante. Por eso, lo que más nos gusta de esto es que a quien estamos entrevistando es un joven uruguayo de estos tiempos, que le toca afrontar la problemática de estos tiempos. Federico Basalo, ¿cómo andás? Bien, buen día a la audiencia. ¿Estudiante universitario? Sí, en Facultad de Humanidades y de Bibliotecología en Facultad de Información y Comunicación. Claro. ¿De qué barrio sos, Federico? Vivo por acá, por el centro. Por el centro. Exacto. Muy bien. Bueno, convocar para un acto del Che, ¿cómo llegaste vos al Che? ¿Alguna vez escuchaste hablar por primera vez? ¿Cuándo te empezaste a interesar en el Che? Bueno, yo creo que me empecé a interesar en la figura del Che cuando arranqué a militar. Yo soy del interior y bueno, me vine a Montevideo. ¿De y dónde ahí, sos? De San José. De San José. Y ahí arranqué a militar en la juventud del Movimiento 26 de Marzo y bueno, y ahí el Che tiene un lugar preponderante, ¿no? Es una guía que nos ayuda a ver y dilucidar las cuestiones de hoy, porque el Che es tan actual como lo era antes, ¿no? Eso es importante para empezar a conversar sobre el Che, ¿no? La vigencia que tiene, o sea, no es algo por lo que fue en el pasado. Exacto, yo creo que en el pasado fue una figura que, bueno, en los años 60 y posterior marcó una generación, pero lo sigue marcando sucesivamente en el correr de las décadas, porque el Che se planta como una figura que trasciende los tiempos, ¿no? Y las luchas siguen estando vigentes, porque si uno habla, bueno, del antiimperialismo, de la solidaridad de los pueblos, hay que ver cómo andamos ahora. Claro. Para ver la importancia que tiene el Che hoy en día, ¿no? Si vos tenés que destacar algo, lo que más destacás del Che, viste que a veces ponen como contradicciones. No, el tema es que era guerrillero, entonces lo agarran por el lado de la acción. No, pero hay que ver lo que escribió, porque hizo muchos aportes teóricos también. No, pero lo más importante es su antiimperialismo. No, es su presencia latinoamericana por argentino, que termina en Cuba, después en Bolivia, y toda la vuelta que dio. ¿Vos qué es lo que destacarías? Sí, yo creo que esa relación entre teoría y práctica de la que vos hablaste no puede ir, no se puede desapegar, o sea, no puede ir la teoría por un lado y la práctica por el otro, ¿no? El Che es una figura que conglomera esas dos acciones, ¿no? La práctica y la teoría, sí. y la lleva, bueno, hasta las últimas consecuencias, que es la muerte, que es la caída en combate, y la lleva a triunfante a hacer la revolución en Cuba y a inspirar distintos caminos para bueno, la liberación nacional y el socialismo alrededor de América Latina y, bueno, después del mundo. Claro. Otro aspecto a destacar, sí, que vos decías, la solidaridad de los pueblos, el antiimperialismo, vaya si es importante ahora, ¿no? Y sobre todo recientemente cuando se habla de Haití, cuando está ahí en boca una nueva intervención, ¿no? O sea, ahí la figura del Che actualmente sigue teniendo una importancia relevante, y para los jóvenes esto de vincular teoría y práctica, sí, nos sirve de ejemplo en nuestro actuar político también. Sí, no hay poses en el Che, ¿no? No hay nada que lo haga para pegar con algo que está bueno, no hay poses. Es no. todo auténtico. El Che es verdaderamente una figura genuina, ¿no? Ahí está, ahí está. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Sí. Y a la vuelta vamos, seguimos conversando del Che, pero reforzamos también la convocatoria para hoy, ¿no? Plaza Libertad es hoy. Exactamente, Plaza Libertad a las 19 horas hoy, este acto homenaje al Che, bueno, convocan las juventudes de la Unidad Popular. Y va a haber quien hable, va a haber quien cante también. Exactamente. Así que va a estar sabroso como todos los años. Decía mi abuela y porfiaba lo que eran otros días en que un poco se sabía cuando se iba a trabajar. La diferencia es. Bueno, seguimos conversando en este caso con Federico Vasallo y estamos escuchando a Javier Alves, que va a estar justamente hoy a las 7 de la tarde en este acto de homenaje al Che. Recuerden que es en la Plaza Cagancha a las 19 horas. Pero Federico, hay que invitar a la gente, ¿no? Hay que decirle, arrímense, lo hablamos en la tanda, hoy es al aire libre, el tiempo acompaña, es un lugar concurrido, es una buena hora, hay que decirle a la gente, arrímense, ni hablar a todos los jóvenes también, pero a todos aquellos que se quieren acercar, escuchar, que anden por la vuelta, que estén en el barrio, que puedan caminar, tomarse un ómnibus y acercarse, ¿no? Exactamente, como vos decís, el día se presta. Han habido años pasados, estos años lo hemos hecho en la Fonoplatea. Uh-huh. Hoy salimos al aire libre, salimos a la Plaza Libertad, volvemos a las calles si se quiere. El día se presta, así que la actividad creemos que va a estar buena. Sí, claro. Afirmamos que va a estar buena. Sí. Bueno, Javier Alves, Diego Mesone van a interpretar canciones allí, va a hablar la coordinadora ahora que traíamos el tema del antiimperialismo, claro, y la solidaridad de los pueblos, va a hablar la coordinadora por Apoyo a Haití, y bueno, también vamos a estar hablando las juventudes de la Unidad Popular. Entonces el acto parece que va a estar bueno. Así que con temas actuales que se están viviendo en el país sobre ahora, contra la reforma educativa, contra el ajuste, por supuesto, contra la carestía. Vaya si son temas importantes que ustedes los jóvenes pongan encima de la mesa y puedan ser escuchados, ¿no? Exactamente, ¿no? Este acto nos encuentra en un contexto de mucha movilización popular. Nos encuentra en un contexto, bueno, vos nombrás la carestía, yo diría hasta el hambre, ¿no? Con todas las ollas populares que estamos teniendo, el desempleo, todo problemáticas que nos están afectando. El aumento de la pobreza que sale. Hasta cifras oficiales, ¿no? Porque puede ser mucho más. Exactamente, bueno, hablar de la corrupción, que ahora es un tema que está en boga. Yo diría que todos esos temas nos afectan directamente a los jóvenes, afecta a toda la población en general, pero como vos decías, también estamos en un periodo de muchas movilizaciones por presupuesto para la educación. La de ayer impresionante. La de ayer, ¿no? Fue enorme. Gigante. Porque se presta, porque se viene levantando un ánimo de movilizaciones que esperemos no termine con la discusión de presupuesto. Sí. Y siga con las reformas que están en boga, ¿no? Reformas que también son imposiciones del imperialismo y de los organismos internacionales que marcan la agenda de este país, ¿no? Tanto la reforma educativa como la reforma de la seguridad social. Y ahí vaya si podemos conectar la figura del Che en esto del antiimperialismo y de la liberación nacional, y desde una perspectiva soberana decirles no a esta reforma, porque bueno, sabemos que, por ejemplo, la reforma de la seguridad social es una imposición que trae el BID, ¿no? Y que mercantiliza, todo se trata de mercantilizar, parece que el gobierno quiere sacar, quiere escarbar la lata en los más desfavorecidos de la sociedad, ¿no? Entonces escarban la educación pública y escarban en la seguridad social. Así que en este contexto es que nos agarra este acto del Che, ¿no? Entonces ahí el Che funciona para enseñarnos el camino, para mostrarnos el camino como siempre lo ha hecho. Y aparte en un momento, en un mundo donde los jóvenes no es una crítica, pero es un dato de la realidad, ¿no? Están permanentemente metidos en las redes sociales, en las distintas redes sociales, en un submundo, parece. Cuando hablábamos antes de lo que era la caja boa de la televisión, hoy esa caja se multiplicó por diferentes lugares, con celulares, con computadoras, que va más allá de la necesidad del uso de los mismos. Pero que haya jóvenes como ustedes que se reúnan, que reivindiquen posturas, es sumamente importante en este momento. Exacto, y como vos decís, hoy quizás es más difícil sortear esa caja boa, sí, por el tema del algoritmo que sumerge a uno en lo que uno mismo piensa, entonces lo aísla. Entonces también como juventud luchamos contra la individualización, generando, ¿no?, espacios colectivos como es la juventud del 26 de marzo, como es un partido político, como es la militancia, donde nos podemos ver las caras y podemos pensar un mundo diferente, ¿no? Y podemos pensar una sociedad diferente. Entonces, por eso la importancia de también sortear ese submundo de las redes sociales y, si se quiere, aprovecharlo simplemente como herramienta para llegar a más gente, ¿no? Sí, hay que valorizar el contacto directo, ¿no? El cara a cara, uh-huh, el intercambio, yo voy a aprender del otro y el otro va a aprender de mí. Eso que es lo que termina definiendo. Todo lo demás puede irse al bombo, pero el cara a cara, el directamente, el contacto personal, parece de locos tener que estar diciéndolo, sí, pero es necesario. Pero bueno, el mundo y sí, yo creo que la configuración así del poder nos lleva a la individualización. Tal cual. Bueno, divide y vencerás, para que dejemos un poco de luchar y no nos juntemos. Este acto invita, por como vos decís, a vernos las caras y a reencontrarnos, y bueno, y ahí siempre salen buenas cosas. Sí. En un momento de desinformación, como decíamos, y también de mercantilización absoluta, por ejemplo, en este caso la figura del Che, que no quede en una remera o una pintada, porque muchos, hay que decirlo, usan una remera, pero no saben la realidad. Y es importante que ustedes digan de carne y hueso las ideas claras y por qué de este acto. Así que hoy es a las 7 de la tarde, hay que invitar a toda la gente con este show artístico. Recién estábamos escuchando a Javier Alves, también Diego Mesone, y bueno, van a haber oradores, decías por ahí, Federico, ¿no? Exactamente, bueno, vamos a estar los jóvenes de la Unidad Popular, y va a estar también la coordinadora de Haití. Ajá. Así que el acto... ¿Van a hablar en el acto? Van también a hablar en el acto la coordinadora de Haití. Muy bueno. Bueno, y hacer una mención, ¿no? Sí. A Haití también es importante, uh-huh, porque es un pueblo que ha sufrido las adversidades del imperialismo y las ha sufrido... Sí, cuando ya te parece que no puede haber peor, vuelve. Vuelve. Y nuestro país y nuestros gobiernos han sido parte, sí, de esos mandados del imperialismo estadounidense, ¿no? Así que esos van a ser los oradores. Bueno, no me quiero olvidar, también vamos a estar recordando a los caídos del Pando, ¿no? Recordamos al Che, recordamos a los caídos del Pando, no me quiero olvidar de ellos. Y como vos decís, ¿no? Cuando las adversidades que está sufriendo nuestro pueblo son cada vez más profundas, se vuelve también cada vez más necesario volver sobre la figura del Che, estudiarlo, pensarlo, compartirlo en el cara a cara. Entonces, bueno, para eso está el acto y, sí, y como vos decís, los esperamos hoy en Plaza Libertad, ¿no? Es que es lo más importante de todo, ¿no? Porque vos podés tener el mejor estrado, los más pintados oradores, traer a los mejores cantantes, pero si no va la gente, entonces hoy... el mismo Che puede ser el convocante, ¿no? Porque si el Che es auténtico, si nosotros decimos, una de las cosas principales, el Che que es auténtico, no hay pose, no hay nada, auténtico. Tenemos que ser auténticos nosotros también, ¿no? Entonces, además de hablar del Che, tenemos que estar ahí, hay que estar en el acto, hay que hacer presencia, ¿no? Exactamente. Eso es lo que define si una actividad es buena o es mala. O sea, vos rescatás... Los convocantes son los que toman el riesgo con todo el conocimiento. lo que puede pasar. Y nosotros también creemos que parte de nosotros conmemorar la figura del Che, y lo hacemos desde una posición sumamente coherente, porque nosotros, y estoy hablando del 26 de marzo, siempre fuimos antiimperialistas, siempre estuvimos en contra de la intervención en Haití, en contra de las agresiones que el imperialismo yanqui tiende sobre nuestros pueblos, sobre América Latina. Hay que ver si otros pueden decir lo mismo y homenajear al Che. Hay que ver cómo superan esa contradicción. Sí. Hay tiempo todavía, unas horas, si está escuchando algún joven, que sabemos que siempre hay jóvenes escuchando, jóvenes, viejos, porque esto no es solo para los jóvenes, lo convocan año a año los jóvenes, pero es para que vayan todos. Acá no, obviamente no hay edad que valga, ¿no? No, no pedimos cédula ni... No van a pedir nada de eso. Controles de presión arterial, no se van a hacer. Azúcar, no, tampoco. Nada de eso. Pero hay tiempo para invitar gente. O sea, ahora es tan fácil que agarrás el telefonito y le mandás un mensaje, de invitar, pero juéguensela. No solo manden el afiche, que se los podemos pasar. Si nos piden, se los pasamos. Están las redes por todos lados. Están las Pero redes. Además de mandar el afiche, digo, fulano, vos tenés que estar por esto, por esto, por esto. Jugarse a llevar cada uno a alguno más. Es que eso es muy importante, Ángeles, como vos decís. Y sobre todo salir también de las redes, ¿no? Las redes es una herramienta más. Sí, esta semana hemos estado de pintadas, hemos estado de volanteadas. Las vimos. En las calles, ¿no? En las ferias, invitando a todo aquel que se quiera arrimar a este acto, ¿no? Muy buenas las pintadas, ¿eh? Exacto. Las vimos muy buenas, muy visibles. Bastante donde visibles. Vos vas pasando en el ómnibus y las ves. Ya está, bueno, ahí estamos convocando también. Es que la importancia de las pintadas, los muros son o sea, no vamos a aparecer en la televisión, no vamos a comprar un espacio de propaganda, ¿no? Acá es volanteada y pintada. La televisión va peleándose con los avisos de cualquier cosa. Exactamente. De la tarjeta de crédito. Y la importancia, como vos decís también, del boca a boca y de invitar personalmente a cada compañero a que se arrime hoy a las 19 horas a la Plaza Libertad, a la Plaza Cagancha, para homenajear al Che. Sí, no hay que descartar a nadie a priori, ¿eh? Exactamente. No, no, porque tal día me dijo, o hace 3 años que no viene. No, hay que invitar a todo el mundo. El acto del Che puede ser una buena forma de reconectarse. Exactamente, sí, sí. Bueno, quedan convocados, ¿eh? Hoy a las 7 de la tarde en la Plaza de Libertad. Hay que ir en hora porque los jóvenes son puntuales y andan rápido. No se la demora, no están. Va rápido el acto, así que hay que ir en hora. Gracias por haber venido, Federico. Bueno, muchas gracias a ustedes y a la audiencia por escuchar. Tiene claro el objetivo, a empleados y enemigos. Deja siempre embelesados con sermones luteranos.